Yo soy Carlos Alberto Ríos y aquí estamos con las 12 máximas. Las 12 canciones más importantes el 9 de julio de 1981. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Y aquí está la única canción de un artista japonés, la única canción con letras enteramente en japonés que llegó al número 1 en los Estados Unidos, de la que la vocalista Janice Marie Johnson, del grupo A Taste of Honey, grupo de música disco que tuvo un éxito en 1978 titulado Boogie Woogie Woogie, ideó la letra en inglés para su versión. Ella no tradujo la canción literalmente, pero mantuvo el estado de ánimo de la canción con letras sobre un amor que le fue quitado. Este es el número 12 de las 12 máximas con A Taste of Honey, Sukiyaki. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. This Little Girl es una canción de Gary U.S. Bonds de su álbum Dedication. Fue el primero de dos lanzamientos individuales de ese álbum. La canción fue escrita por Bruce Springsteen y tiene su origen en la versión de 1978 de Ain't Good Enough For You. Es el momento de disfrutarla, de escucharla. Con Gary U.S. Buns, esta pequeña chica, This Little Girl. Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 10. La canción I Don't Need You fue grabada y lanzada por primera vez como sencillo en 1978 por su escritor, Rick Christian, pero no la pudo registrar. Harry Nilsson la grabó en 1979 y la incluyó en su álbum Plus Harry, pero no la lanzó como sencillo. Resulta que Kenny Rogers había colaborado con el cantante y compositor Lionel Richie en 1980 con la canción Lady. Después del éxito de ese disco, Kenny Rogers le pidió a Lionel Richie que produjera su próximo álbum, Share Your Love. Aunque el plan original era que Lionel Richie escribiera todas las canciones, los dos finalmente acordaron aceptar las canciones que les gustaba para el proyecto que habían sido escritas por otros. De ahí la decisión de incluir esta canción que, como les decíamos, fue escrita por Rick Christian. Aquí está la versión de Kenny Rogers del tema No Te Necesito, I Don't Need You. I don't need you, I don't need friendship. surely don't need me. But we both want it bad enough. Yes, we both want it, don't we? I don't need you, baby. I know you don't need me. I don't need your loving arms around me. That's what I keep telling myself, and I tell you, you don't need me. I don't need children in my old age. Número 9 de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. ¿Qué canción de televisión fue número 1 en los Estados Unidos en los años 80? La respuesta correcta es el tema de Miami Vice de John Hammer. Claro que otros piensan que fue Believe It or Not, pero si hacemos memoria, pasó 2 semanas en el puesto número 2. No logró ese número 1 porque las listas eran dominadas por el dueto de Diana Ross y Lionel Richie con el tema Endless Love. Believe It or Not es el tema de la serie de televisión El Más Grande Héroe Americano, The Greatest American Hero. Vamos a escucharlo con la voz de Joe Scarbury, The Greatest American Hero. look at me, falling for you. Máximas de Veracruz Estéreo, número 8. Yo soy Carlos Alberto Ríos, a esta hora en Veracruz Estéreo con el conteo de las 12 máximas, a esta hora recordando los 12 temas más importantes del 9 de julio de 1981. Y aquí está una canción que aborda sutilmente el cambio social, señalando que un hombre ya no puede esperar que su esposa o novia le sea fiel cuando él está haciendo trampa, por lo que será mejor que sea fiel y atento. Estoy hablando del tema de Ray Parker Jr. and Radio. Aquí está, Woman Needs Love. Una mujer necesita amor. can fool around. Yeah, she will fool around. So you better take out some insurance and be sure she won't give her that love. Just like you, yeah, that sweet, sweet love. She wants it just like you. 'Cause she can fool around. I just know she will fool around. Número 7 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y nos preparamos aquí para escuchar un mosaico que incluye temas como Venus, Sugar Sugar, No Reply, I'll Be Back, Drive My Car, Do You Want to Know a Secret, We Can Work It Out, Nowhere Man, You're Gonna Lose That Girl. Es de un grupo de estudio holandés conocido en Europa como Star Sound, pero para nosotros como Stars on 45. Disfrutemos de las estrellas en 45 en este registro de las 12 máximas. De Veracruz Estéreo, puesto número 6. Vamos a escuchar aquí una canción escrita por el compositor Dallas Frazier en 1966 y que incluyó como canción principal de un álbum que lanzó en ese año. El título de la canción fue inspirado no por el nombre de una mujer, sino por el nombre de una calle en East Nashville, Tennessee. La versión que vamos a escuchar está incluida en un álbum titulado Fancy Free, del grupo de Oak Ridge Boys. Aquí está Elvira. Elvira. Elvira. My heart's on fire. Giddy up. número 5 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Del siguiente tema dice John Oates que a través de un feliz accidente, mi guitarrista amigo y yo empezamos tocando en el vestuario y comencé a tocar un Delta Blues y él comenzó a tocar un columpio de Texas y los juntamos y de repente en mi cabeza apareció Realizas mis sueños. Empecé a cantarlo, no sé por qué, pero lo hice. Sonaba genial y a todos les gustó. Era tan simple como eso. Del álbum Voices, aquí están Daryl Hall y John Oates. Tú realizas mis sueños. You make my dreams. Conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Vamos con el segundo éxito Top 20 de Rick Springfield y su único número 1 que permaneció durante 2 semanas en esa posición en agosto de 1981. La popularidad de la canción y el álbum ese verano estaba reforzada por el hecho de que Rick Springfield también era actor. Había conseguido el papel de Dr. Noah Drake en la telenovela General Hospital. Rick Springfield comenzó a actuar a mediados de los años 70, cuando su carrera musical se había estancado y su novia, la actriz Linda Blair, le sugirió que lo intentara. Aquí está en el número 4 de las 12 máximas del 9 de julio de 1981, Rick Springfield con La chica de Jesse, Jesse's Girl. Been a good friend of mine, but lately something's changed. It ain't hard to define. Jesse's got himself a girl, and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes, and she's loving with that body. I just know.

just another day. I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love, loves you in so many. Número 2 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. George Harrison siguió siendo amigo de John Lennon después de que los Beatles se separaron. Al Cooper da un testimonio ocular de la reacción de George Harrison al escuchar la noticia de que John Lennon había recibido un disparo. Dice, George estaba en la cocina, blanco como una sábana, y realmente conmocionado. Todos desayunamos. Recibió llamadas de Paul y Yoko, que en realidad parecían ayudar a su espíritu. Y luego fuimos al estudio y comenzamos el trabajo del día. Ray y yo mantuvimos la copa de vino de George llena todo el día. Trabajamos hasta la medianoche. Parte de lo que hicimos ese día terminó en el álbum Somewhere in England. Y uno de esos temas es este, el número 2 de las 12 máximas del 9 de julio de 1981. Todos estos años pasados, all those years ago, aquí está George Harrison. I'm shouting all about love. Well, they cheated you like a dove, and you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give. They don't act with much of Este es el número uno de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y es el momento de escuchar el tema más importante en el conteo de las 12 máximas del 9 de julio de 1981. Ganó premio Grammy a Disco del Año. Y en Estados Unidos fue el tercer sencillo más vendido de los años 80, después de Physical de Olivia Newton-John y del tema Endless Love que grabaron Diana Ross y Lionel Richie. Una cosa curiosa, la voz áspera de King Carnes llevó a muchos oyentes a creer que el vocalista era Rod Stewart. Aquí está el número uno de las 12 máximas del 9 de julio de 1981 con King Carnes, Los ojos de Betty Davis, Betty Davis Eyes. Mejores recuerdos. Estas son las 12 máximas Weekend, edición especial con Carlos Alberto Ríos. No se desconecten, ya regresamos. Yo soy Carlos Alberto Ríos y a esta hora nos vamos con los 12 temas más importantes del 10 de julio de 1987. 12 máximas de Veracruz Estéreo. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Vamos a escuchar aquí una canción escrita por Jonathan David y Wayne Lewis, integrantes de la banda.

número 11 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Something So Strong es una canción escrita por Neil Finn y Michael Froom, interpretada por la banda Crowded House, y que aparece en su álbum debut homónimo. Le da título también a un libro escrito por el biógrafo australiano Chris Burke, que detalla la carrera de la banda desde su formación hasta justo después de su ruptura en 1996. Este es Crowded House, algo tan fuerte, Something So Strong. Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 10. Sí, yo soy Carlos Alberto Ríos y estamos ya en el número 10 del conteo de las 12 máximas del 10 de julio de 1987. Y está aquí una canción titulada Funky Town, escrita por el compositor y productor Steven Greenberg, quien escribió la canción cuando se aburrió de Minneapolis y quiso mudarse a Nueva York, a la que llamó Funky Town. Hay dos versiones de esta canción, una de ellas interpretada por el grupo Lip Sync y la otra la que está en el número 10 de nuestro conteo. Esta con Pseudo Echo, aquí está Funky Town, Pueblo Rumbero o Nueva York. Move and keep improving with some energy. 12 máximas de Veracruz Estéreo. En 1984, el productor y compositor con sede en Miami, Luis Martinet, formó un trío de música dance femenino llamado Exposé. En 1987 lanzaron un álbum titulado Exposure. Ahí está incluido el puesto número 9 de nuestro conteo. El título es Punto de No Retorno, Point of No Return. Aquí está Exposé en las 12 máximas. 12 máximas de Veracruz Estéreo, número 8. Y vamos a escuchar a esta hora a Smokey Robinson, con la única canción con la que consiguió un Grammy a Mejor Interpretación Vocal Rhythm and Blues Masculino. La idea es que haría cualquier cosa si solo pudiera ver de nuevo a su chica. Del álbum One Heartbeat, aquí está Smokey Robinson, Solo Verla, Just to See Her. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y nuestra siguiente canción puede considerarse como la primera canción de amor de Hip Hop Soul. Fue escrita por Mick Murphy y David Frank. A propósito, él dice: trabajé en una pista musical durante 2 o 3 días y recuerdo haber pensado, ¿por qué pasó tanto tiempo en esto? No sé si va a funcionar para ser bueno. Es un poco demasiado jazz. Y probablemente estoy cometiendo un error, pero no pude evitarlo. Seguí trabajando en esta pista. Tenía el verso y el coro de la canción. Tenía todas las partes que escuchas en el disco. Mick Murphy, mi compañero, se acercó y dijo que el puente debería ser el coro que diera dos vueltas. Así que lo hice y se lo di. Y él volvió con el título y la idea de la melodía. Añadimos un puente un par de semanas después y agregamos una contramelodía. Aquí está el grupo de System y Don't Disturb This Groove. No molestes esta ranura. De Veracruz Estéreo, puesto número 6. Y la siguiente canción se reproduce durante una escena memorable en la película American Psycho, donde el asesino en serie Patrick Bateman, interpretado por Christian Bale, toca la canción para dos prostitutas desafortunadas en su departamento. Él les dice: In Too Deep es la canción pop más conmovedora de la década del 80, sobre monogamia y compromiso. La canción es extremadamente edificante. Sus letras son tan positivas y afirmativas como cualquier cosa que haya escuchado en el rock. Bueno, este es el grupo Genesis, número 6 de las 12 máximas con In Too Deep, en lo más profundo. número 5 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. El tema Sunbeer fue lanzado por primera vez por el saxofonista Kenny G, también conocido como Kenny Garlick, en 1986 en el álbum Duo Tones. Sunbeer es una pista puramente instrumental que no es fácil de clasificar en términos de género. Es un tema odiado por los puristas del jazz, debido a su falta de verdadera estética del jazz. El tema habita estilísticamente las fronteras entre el jazz y la música de los ascensores. Aquí está Kenny G, número 5 de las 12 máximas, del 10 de julio de 1987. Sunbeer, el pájaro cantor. El conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Qué bien que siempre haya rock en español en el conteo de las 12 máximas, gracias a Mauricio Pérez. Y vamos ahora con una canción escrita por Paul Anthony, a quien se le ocurrió la idea. Un día, cuando estaba haciendo ejercicio, su novia le gritó que lo amaba de la cabeza a los pies. Anthony formó parte del equipo de producción y composición de Full Force y llevó la canción al resto del grupo. Hace parte de un álbum titulado Spanish Fly. Aquí está Lisa Lisa and Cool Jam y Head to Toe, de la cabeza a los pies. Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 3. Glenn Frey, quien tuvo un número 2 en la lista de Estados Unidos con el tema de Heat Is On de la película Beverly Hills Cop, estaba programado para grabar esta canción, que tenía letras diferentes en ese momento. Sin embargo, una semana antes tuvo que abandonar el proyecto debido a una laringitis, por lo que se le pidió a Bob Seger que lo reemplazara. Sin embargo, a Bob Seger no le gustaba la letra, y aunque retuvo el mismo coro, reescribió los versos, lo que le dio también derecho a tener crédito sobre la composición. Bob Seger recuerda: había muchas letras sobre trabajar encubierto, no me gustaron, así que las descarté todas. Decidí escribirlas a mi manera y confiaron en mi juicio. Y el resultado es este, número 3 de las 12 máximas. Aquí está Bob Seger con Chantaje, Shakedown. Into the crowded light, break down, take down, shake down, you busted, busted, busted. Número 2 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Vamos a escuchar el primer éxito en Inglaterra para la banda Heart. Recordemos que en 1991, las hermanas Wilson se convirtieron en copropietarias de un estudio de grabación en Seattle que lleva el nombre de este álbum, es decir, Bad Animals. Soundgarden, R.E.M., Nirvana, Neil Young, Pearl Jam, entre otros, grabaron allí. Escuchemos el grupo Heart, aquí están con Solo, Alone. I hear the ticking of the clock. El número uno de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y llegamos al número uno de nuestro conteo del 10 de julio de 1987. Encontramos aquí a Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, que como algunos recordarán, el video fue dirigido por Brian Grant. El baile es un componente clave de este video, por lo que tuvo un verdadero desafío porque Whitney Houston no podía bailar. Trabajando con la coreógrafa Arlene Phillips, resolvieron el problema rodeando a Whitney Houston con bailarines reales, manteniendo mínimos movimientos de baile. Número uno de las 12 máximas con Whitney Houston. Quiero bailar con alguien que me quiera. I wanna dance with somebody who loves me.

Esta es Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos.